dice mi gente, ya estamos al aire en el Parlante Nativo. Estábamos escuchando un tema de la banda ambateña Sudacaya, banda que ha representado ya al Ecuador en algunos festivales fuera del país. Entonces, bueno, les recordamos que nos escuchan por la www.radiocce.com, también por nuestra radiofrecuencia 940 AM. Y justo ahora estamos transmitiendo también por Facebook, así que un saludo a toda la gente que está ahí conectada. Vamos a seguir pasando buena música y se viene un especial de reggae, de hip hop, de pop. También vamos a tener algo de hardcore incluso. Y bueno, vamos a continuar con una de las bandas que más ha sonado en esta capital y es Rocola Bacalao. ¿Qué tal Rocola Bacalao? Bueno, especialmente yo quiero dedicar esta canción a mi primo Hugo ahí, que le encanta esta canción, se llama Desconectado, habla sobre cómo debería llevarse la vida, ¿no? Y bueno, vamos a escuchar el tema Rocola Bacalao, perdón, la banda Rocola Bacalao con el tema Desconectado. Esto va dedicado para Huguito ahí, así que ya sabe, y suena en la Casa de la Cultura. Que llegue al fondo del alma. Quiero tener la vida, quiero tenerla siempre. Quiero ser esotérico, quiero ser lo mejor. Quiero ser un hippie, quiero ser una cosa. Te quiero madre, nunca te quiero. Recuerda mi voz. ¿Qué dice mi gente? Y estábamos escuchando el tema Desconectado con Rocola Bacalao. Y queremos mandar un saludo a Neymarly de la banda Gorilla Beats, que nos está escuchando y le encantó esta canción. Un fuerte abrazo, Ney. Y bueno, seguimos con lo que se viene. Se viene este día 16 de marzo, La Máquina Camaleón en Quito, antes del Estéreo Picnic, el último concierto, así que no se lo pueden perder, mi gente. La Máquina Camaleón, el 16 de marzo, su último concierto. Es la despedida antes de viajar al Estéreo Picnic. No tiene costo. Para conseguir entradas, ingresa al link que está en el evento de Facebook y sigue las instrucciones. El evento es para mayores de 18 años y lo organiza la cerveza Budweiser, así que no te lo puedes perder. Solamente tienes que buscar en Facebook La Máquina Camaleón en Quito y ya, y simplemente consigues tu entrada gratis. La verdad me parece que es un gran evento, a ningún costo, así que gente, no se lo pueden perder. Y estamos escuchando La Máquina Camaleón próximamente. Y bueno, vamos a escuchar ahora La Saga Hispano con el tema Yo Soy. La Saga Hispano es una banda de Chimbacalle, del sur de Quito. Hacen hip hop con fusión y su representante ahí es Iván Pino, así que le mandamos un fuerte saludo y queremos escuchar Yo Soy de La Saga Hispana. Los guerreros de la sombra, para contarte de la zona que te asombra. Come coma, no se pega, queda sola, dale piola, recarga las pilas. Que en contra tierra oriente se vacila y asimila. Se aloca, domitila, mueve la cordilla y la que no tiene barriga. Esto es para todos, para toda la nación, sin limitación de raza. En el barrio, al gobierno, a tu casa. Oiga lo que pasa, braca, calaja, te relaja. El sistema ataca, oprime, sistema sigue en fitness. La condena al fin es gallo, rompe el cuello. Lo que dijiste, estúpido rubi, que sabes que soy Chimbacalle, bien de la calle, al 100, dame 100%. Es que grabé en el quiet, ves, quiet, te dejé, no te acomplejes. Es que soy Chimbacalle, bien de la calle, al 100, dame 100%. Es que grabé en el quiet, ves, quiet, te dejé, no te acomplejes. Que te no tiene contrapunto, vacilones, dejando llevar mis emociones, pensamientos, contradicciones, mentiras, traiciones de animales, banales, canales, informacionales, semanales, mentiras anuales, cortales, apagales. Ellos no son informantes, son comerciantes de ignorancia, miseria y mata. En Tito el 70, revela, te libera, saca de la buena vibra positiva. Te quieres estar lo que hay, regga el golpe sin batalla, con distribuidor. Buena suerte, vaya compaginada con la bailanza, bailoterapia, relaja, mueve la danza sin alabanza, sin temor, mucha confianza. Es que soy Chimbacalle, bien de la calle, al 100, dame el 100%. Es que grabé en el quiet, ves, quiet, te dejé, no te acomplejes. Es que soy Chimbacalle, bien de la calle, al 100, dame el 100%. Es que grabé en el quiet, ves, quiet, te dejé, no te acomplejes. Vives la pura esquina, sientes el golpe de la adrenalina. Vives la pura esquina, sientes el golpe de la adrenalina. Vives la pura esquina, sientes el golpe de la adrenalina. Vives la pura esquina, ves, cuállate, deje, no te acompleques. Es que soy Chimbacalle, bien de la calle, al 100, dame 100%. Es que grabé en el quiet, ves, personaje surge de la sombra y el misterio. Dame el 100%. Es que grabé en el quiet, ves, quiet, te dejé, no te acomplejes. Vives la pura esquina, sientes el golpe de la adrenalina. Vives la pura esquina, sientes el golpe de la adrenalina. Vives la pura esquina, sientes el golpe de la adrenalina. Vives la pura esquina, sientes el golpe de la adrenalina. Y estábamos escuchando al gran Iván Pino con su tema Yo Soy y su crew La Saga Hispano directamente desde Chimbacalle, del sur de Quito. Así que ya saben, si lo quieren encontrar pueden buscarlo en Facebook, en YouTube Pueden encontrarlo también en Spotify. Ahí está Iván Pino, a quien le mandamos un fuerte abrazo y un saludo. Queremos también enviar un saludo a las personas que nos están escuchando. Les recordamos que pueden llamar al 2220-966 para pedir sus temas favoritos. Aquí tenemos toda una biblioteca musical de música independiente ecuatoriana. Así que ya saben, pueden pedir sus temas. Estamos transmitiendo vía Facebook. También estamos transmitiendo por página web www.radiocce.com. Estamos por nuestra radiofrecuencia 940 AM y también estamos por nuestra aplicación de Android. Radio CCHD está buenísima, no se corta y pesa muy poquito. Buena música todo el día, así que no se lo pueden perder, mi gente. Y bueno, se viene un eventazo este martes 22, es He Arado en el Mar volumen 1, que es Caucaraván con The Interracial Orchestra. Caucaraván es una banda que hace fusión de aquí de la capital de Quito. Muy buenos músicos, así que no se lo pueden perder. Esto va a ser en la Casa Cultural Arte de Mente y el que recibe Nunca Producciones presenta He Arado en el Mar, una serie de eventos musicales que procura juntar a emergentes propuestas de música fusión de difícil ensamblaje. En su primera entrega compartirán el escenario de la casa dos agrupaciones que nacen en el seno de la Facultad de la Música, en el seno de la Facultad de Música de la Universidad San Francisco. Es decir, son grandes músicos presentando sus propuestas. Caucaraván más The Interracial Orchestra. Así que no se lo pueden perder. Esto va a ser el martes 22, sí, en la Casa Cultural Arte de Mente. Esto es en la Luis Cordero, por si acaso. Para quienes no conocen, al llegar al Kiwi de la 10 de agosto, se suben una cuadra hacia el norte, suben por esa calle y por ahí es la Casa Cultural Arte de Mente. No se lo pueden perder. Jueves 22 de marzo a las 8. Y bueno, seguimos con buena música. Por cierto, vamos a estar escuchando bandas que nos ha sugerido hoy nuestra gente a través de nuestra página web y de nuestros números. Repetimos, si quieren solicitar sus temas puede ser al 2220-966. Ahora seguimos con un evento que se viene, es el Raga y Fanzines. ¿Y qué va a estar aquí? O sea, ¿de qué se trata todo esto? Esto es una feria que, por cierto, es una feria de fanzines, como dice su nombre, ¿no? Camisetas, discos, stickers, gorras, todo de emprendedores ecuatorianos que están lanzando sus nuevos productos. Esto es en La Roots. La Roots es un gran bar ahí en la zona Mariscal. Es en la Andrade Marín y Antonio Navarro. Es el día de hoy a partir de las 5 de la tarde, así que no se lo pueden perder, mi gente. Al acabar el parlante nativo pueden subir ahí a La Roots. Y bueno, vamos a estar escuchando un tema que se llama Adictos al Funk. Adictos al Funk es un lanzamiento último de Gorilla Beats. Esta sesión fue grabada en vivo, así que vamos a escuchar este tema grabado en vivo. Se llama Adictos al Funk de Gorilla Beats. Yeah. Estábamos escuchando el tema Adictos al Funk de Gorilla Beat, la banda del norte de Quito. Reciente lanzamiento en Sound Filmia. Y bueno, seguimos aquí hablando de eventos y de lo que se viene en este gran evento. Por cierto, lo recordamos que estamos transmitiendo vía Facebook. Ahí queremos mandar un saludo a todas las personas que nos están escuchando, a la Vale Aldaz, un saludo a Alejandro Lazo también que nos está escuchando, un saludo a nuestro hermano Yuda Banton, ya vamos a estar pasando su banda también, gran banda Natural Dreda, así que ya lo sabe mi gente. Tenemos una llamada y estamos al aire con una llamada, a ver, contestemos esa llamadita. ¿Quién es? ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? ¿Me escuchas? Sí, ¿con quién hablo? ¿Qué tal, parlante? Hablas con Juan. ¿Con Juan qué? ¿Qué tal, Juan? Yo soy Juan, el que vivía en el páramo. No tengo VHS ni microwave. Ah, ya, te cacho. El que no tenía ni DVD ni celular. Simón. ¿Y el que era feliz? Felizote. Ah, ya, bien. ¿Qué dice Juanito? ¿Cómo vas? Aquí llamándote, pues, ñaño, a felicitarte. El programa está una bestia y... Gracias, y ahí demostrando el talento nativo. Una bestia. Gracias, brother, gracias. ¿Quieres escuchar algún tema? De ley, justo llamado para pedirte un temita. Pero, ¿se puede repetir banda o nuevo? A ver, ¿de qué banda quieres? Quería una o de Rocola o de Gorilla Beats, pero ya sonar. Fresco. A ver, dime qué canción quieres. Pero Resistance. Otra canción, no vamos a repetir la canción. Resistance, ponte. Resistance, de sí, una. Es que se está sonando. Resistance, ¿cómo? De Gorilla Beats. Eso mismo, o sea, sí, esa ponte. Ya, de una, mi bro, de una. Un gracias, saludo. Tal vez quieres mandar un saludito a alguien. Claro, sí, saludos a mi familia y a toda la gente del movimiento de la música ecuatoriana. Entonces, que sigan apoyando y a ti también, gracias por sonar a todas estas bandas nuevas. Gracias, Juanito, un abrazo. Y ya saben, ahí puedes pedir cuando quieras tus temas, todos los sábados. Sí, de una. Ya, estoy Juanito, llamando para adelante. Un abrazo, mi bro. Pilas. Ya nos vemos, Juanito. Vamos a escuchar el tema que nos pide nuestro amigo. Nuestro amigo Juanito de Gorilla Beats. Y esto es Resistance, directamente de la Casa de la Cultura. Y suena en la cabina. Resisten, resisten, my bro. Resisten.

También nos escuchan a través de nuestra página web www.radiocc.com. También a través de nuestro Facebook, ahí estamos transmitiendo en vivo, por cierto. Mi gente, ahí estamos mandando un saludo a todas las personas que nos están viendo. Sigue ahí conectado el Dieguito Tenorio, el Ney. Un saludo a todos, al Alejo Lazo. Y bueno, ahora vamos a escuchar el tema Ragamuffin de Natural Dreda, directamente desde la capital del Ecuador. Dedicado a los ratas y a las zombies en el stream, original street, sin envidiar a nadie, un vida para regalar, superando la envidia que hay en la ciudad, entonces es danzar, tampoco bumba, raga moving como cat, se ha venido y explotar, de doble va con raga raga rap, raga raga moving, raga raga rap, raga raga moving, raga raga rap, raga raga moving, que doble va con sonando raga bien chilín, raga raga rap, raga raga moving, raga raga rap, raga raga moving, raga raga rap, raga raga moving, que doble va con sonando raga bien chilín, raga moving, dala, el mensaje mana, mambo y bombo chilín en el área, raga moving, dala, el mensaje mana, mambo y bombo chilín en el área, brillando en oscuro, rimando fuerte y crudo, superado el ego, quemado por el fuego, no me olvido de dónde vengo, pues ahora claro veo, la vida da mil vueltas, cuidado ahí te duermas, una mala decisión, directo al ego, miles de almas muertas por la química malévola, esto no es bulla, tampoco tiradera, give me free, give me free, calibre, win, calibre, win, raga, raga, ra, mufi, raga, raga, ra, mufi, raga, raga, ra, mufi, mufi, ghetto flavor cool, raga, raga, ra, raga, raga, mufi, raga, raga, ra, raga, raga, mufi, raga, raga, ra, raga, raga, mufi, ghetto flavor cool, sonando raga, bien chile, raga, raga, ra, raga, raga, mufi, raga, raga, ra, raga, raga, mufi, raga, raga, ra, raga, raga, mufi, ghetto flavor cool, sonando raga, bien chile. ¿Qué dice mi gente? Y estamos al aire, estamos escuchando Ragamuffin del dúo Natural Dreda, un dúo de la capital de Quito que está sonando durísimo, así que los pueden buscar en Facebook, en YouTube y en todas sus redes sociales. Y bueno, seguimos en nuestro segmento de noticias y es una noticia que promueve el turismo. Y se trata de la provincia de Cotopaxi, la cual promueve las travesías rurales y a pie en bicicleta. Para todos los amantes del senderismo, del ciclismo, les recomendamos el Cotopaxi ya que beneficia mucho a las zonas rurales. Los cotopaxenses son aficionados a la práctica, como les decía, del senderismo y el ciclismo. La geografía de esta provincia, caracterizada por las montañas, ríos y valles, facilita ambas actividades. En la travesía, los aventureros observan una parte de la avenida de los volcanes y de la cordillera de los Andes, sobre todo. Pasan por lagunas, pueden conocer las artesanías y disfrutar de la gastronomía típica de las comunidades y del subtrópico de la provincia. Es decir, ahí pueden ir a que se coman sus habitas con choclo, su quesito, que es típico de aquí y sobre todo es muy natural, ya que son los mismos agricultores de la zona los que cosechan y venden a los turistas. Bueno, aunque hay algunas rutas definidas dentro del Parque Nacional Cotopaxi de los Dilinizas, se crearon otras para recorrer y para reconocer los alrededores de la Tacunga, Pujilí, Saquicilí y La Maná. Estos cantones están rodeados por cerros, atravesados por caminos de tercer orden y de chaquiñanes, lo cual es una verdadera travesía para los amantes de esta actividad del senderismo. ¿Qué más? Por donde llega varias comunidades que se dedican a la agricultura, ganadería y artesanía. Como les dije, ustedes ahí pueden impulsar incluso la economía local de la provincia. Así que le recomendamos mucho, ya que está bastante poblado ahorita el Cotopaxi. Pueden incluso ver algunas especies de faunas como ciervos, también pueden ver liebres, pueden ver curiquingues. El curiquingue es un pájaro representativo de aquí del país. Así que ahí, si quieren alzar la pata al verlo, vayan a ver curiquingues en el Cotopaxi. Pueden ver liebres, ciervos, zorros también habitan en esta provincia. Así que está muy recomendado, mi gente. Y bueno, continuamos con una super combinación, una turbo combinación, y se trata de Delfín Quispe con Tony Camo, la banda de pop capitalina que ha estado sonando durísimo, y este tema se llama Turbo Dolphin. Esto es Tony Camo con Delfín Quispe. Dice mi gente, y estamos escuchando Turbo Dolphin. Es la combinación de Delfín Quispe con Tony Camo. Es el Delfín del Turbo, así que estaba buenísimo. Lo pueden buscar en YouTube, ahí es una combinación interesante. Y bueno, ahora vamos a hablar del especial de hoy. Bueno, para todas las personas que no tengan plan el día de hoy, ya tienen uno. Así que el Parlante Nativo les propone el lanzamiento del nuevo videoclip de Galaxy Club. Galaxy Club estará lanzando su nuevo video que se llama Intoxicado el día de hoy, sábado 10 de marzo a las 8 de la noche. El cover es de $5, el lugar es La Verbena, no se lo pueden perder. Galaxy Club, lanzamiento del disco, del videoclip, perdón, Intoxicado este día, sábado 10 de marzo. ¿Dónde es La Verbena? La Verbena es en la Isla Floreana y Avenida de los Chiris. La numeración es E8134. Por cierto, para las personas que no sepan quiénes son Galaxy Club, bueno, es una banda de funk que está incursionando en los dos últimos años, y la verdad es que han tenido mucho éxito porque es una banda de calidad. es un funk experimental y nos presenta su nuevo videoclip Intoxicado. Así que no se lo pueden perder, mi gente, con la calidad de La Verbena. Es un gran lugar también. Ahí están cordialmente invitados. Galaxy Club, lanzamiento del disco Intoxicado, sábado 10 de marzo, el día de hoy. Cover $5 a las 8 de la noche en La Verbena, Isla Floriana y Avenida de los Chiris. Ahí pueden escuchar Galaxy Club en YouTube, en Spotify y buscarlos también en Facebook. Banda capitalina. Y bueno, ahora vamos a escuchar una banda cuencana. Ya saben que el Parlante Nativo promueve la música ecuatoriana, así que vamos a escuchar una banda directamente de la provincia de La Suay, y es La Madre Tirana con su tema El Cuadro. Esto es indie rock, para que lo disfruten. Thank you. ¿Qué dice mi gente? Y estamos escuchando El Parlante Nativo. Bueno, ahora queremos hacer una pausa y queremos escuchar un tema que nos solicitó nuestro amigo directamente desde la Universidad de los Hemisferios, Bruno. Así que vamos a escuchar Tanque con su tema La Última Vez. Antes de despedirnos, por cierto, le recordamos que ya estamos cerrando El Parlante. Y bueno, próximamente vamos a estar escuchando un tema que está que suena durísimo, Abnémesis con Gustavo Dueñas, dos bandas de las más potentes de la capital juntas, así que no se lo pueden perder, mi gente. Ahorita vamos a escuchar el tema de Tanque y ya volvemos en un rato. ¿Qué dice mi gente? Y estábamos escuchando la banda Tanque, una de las mejores bandas de la capital. La verdad me encanta esta banda, así que le recomiendo mucho. Y bueno, nos quedó corto el programa. Siempre nos queda corto para pasar bandas ecuatorianas. Hay muchas bandas. Le recomendamos a todos nuestros radioescuchas, a toda nuestra audiencia, que por favor investiguen sobre bandas ecuatorianas. Busquen nueva música de acá, del país. Y esa es la única manera de impulsar el talento ecuatoriano. Y vayan a los conciertos. Y una vez más, me despido, mi gente. Ya saben que nos escuchan todos los días sábados a las 2 de la tarde por El Parlante Nativo. Mi nombre es Santiago Lozano y ahora escuchamos Abnémesis con Gustavo Dueñas. Y esto dice así. Nos vemos el próximo sábado, mi gente. Bye.